el Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Espontáneamente me río, calor de ojos, caras quebradas, vestido de negro voy, cabalgo sin razón y desierto estoy, yo lo sé, quemarán tu ropa, yo lo sé. Quemarán mi ropa. El viento es amarillo. Como aquel delirio que mece las puertas, el viento trae grito, hasta que congela el frío y así te despiertas. Y yo lo sé, quemarán tu ropa. Yo lo sé. Vestido de negro voy, cabalgo sin razón y desierto. Yo estoy, yo lo sé, quemarán tu ropa. Yo lo sé, quemarán. Bienvenides, aquí damos comienzo a otra edición más del Que Suene del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzábamos esta edición escuchando a una banda mendocina que ya tiene varios años en la escena. Hablamos de Rojo Azul Sarcástico. El tema que escuchábamos se llama Mirada Esporádica. Esta canción es una de las tantas canciones que forman parte de su nuevo disco La Virgencita de Espalda. Este tema particularmente fue compuesto compuesto en 1998. Nunca se registró y recién ahora han podido grabarla luego de tantos años, y es con la que dábamos apertura a este programa. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Comenzamos este viaje en Tucumán. FM San Alfonso nos comparte a Cristina Bosniak junto a Andrea Bulacios. Ellas son cantantes independientes tucumanas y realizaron un homenaje a la mujer basándose en canciones de referentes de la música nacional y latinoamericana. Escuchamos. Buenos días una vez más, compañeros y compañeras de Frecuencia Solidaria. Hoy les traemos una nueva emisión del Que Suene, este espacio de promoción y difusión de y para los músicos independientes. Esta será una emisión especial. Escucharemos cómo fue la conformación de un grupo de músicos y músicas de Tucumán que se unieron para realizar un especial musical en homenaje a la mujer. Estamos hablando de, y fuerte los aplausos para, Cristina Bosniak y Andrea Bulacios en voz, Alier Díaz y Café Valdés en guitarra y percusión, respectivamente, ¿no? Cristina Bosniak nos va a contar con su voz, hablada en este caso, cómo surgió la idea de realizar este homenaje a todas las mujeres. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, este homenaje a la mujer nace por una admiración que tenemos con Andrea por una autora que es Marilena Walsh, y el día de su nacimiento, el 1 de febrero de 2020, las dos nos acordamos de ella y cada uno hizo su homenaje por separado, un recordatorio en su Facebook. Y después estuvimos charlando de que realmente las dos habíamos compartido este mismo sentir y qué hermoso sería poder juntas, que además teníamos muchas ganas de hacer un proyecto juntas y de cantar juntas, qué bueno sería poder homenajearla, ¿no? Entonces charlando decimos, ¿por qué no hacer un homenaje a la mujer y no solo a María Elena cantarla, sino también a otras autoras latinoamericanas? Por eso fue la idea en primera instancia que compartimos de comenzar a hacer este homenaje a la mujer. ¿De qué manera fue conformándose esta agrupación musical que integra esta producción? Escuchemos. Bueno, desde un primer momento pensamos tanto en Café Valdés, en percusión, como en Alier Díaz Ferrer en guitarra. La experiencia que tienen ambos es de una larga trayectoria, y en el caso de Café, es un músico que conoce mucho todo el repertorio de la música latinoamericana. es decir, que él es un especialista en este tema. Y por otro lado, Alier Díaz Ferrer es un guitarrista que tiene una gran experiencia en cuanto al repertorio flamenco. Nos pareció muy importante y también muy interesante esta mixtura con la experiencia y el perfil que cada uno tiene desde su estilo musical. Por eso pensamos en ellos, y como cada uno de nosotros tiene una impronta diferente también, nos pareció que era algo muy interesante, ¿no? De fusionar. Ahora escucharemos la interpretación de un fragmento de La paciencia, pobrecita, de María Elena Walsh. Paciencia, pobrecita, que echó al mundo tanto abrigo allá por las anilinas, hebra por hebra, día tras día. Ahora, Cristina nos va a contar un poco sobre cada uno de los participantes de este proyecto tan especial. ¿Cuáles son sus realidades y sus maneras de seguir adaptándose a producir el arte al que se dedican? Con Café, con Alier y con Andrea compartimos la profesión, ¿no? Todos estamos dedicados a la docencia de la música y nuestra formación ha sido esa también. Por otro lado, en el caso de Alier, si bien él no se ha formado acá, porque es un guitarrista cubano, ha sido una interesantísima mixtura la que hemos logrado, cada uno con su perfil y cada uno desde su experiencia. Que los cuatro la tenemos diferente, ¿no? Porque nos hemos formado y estamos haciendo un repertorio diferente cada uno, pero justamente esto es lo que le dio riqueza, y si bien tenemos elementos en común, también esta fusión y esta riqueza de cada uno ha hecho que este repertorio salga de una manera especial para nosotros. Cada ensayo era diferente. No estábamos todo el tiempo con una idea prefija, sino que lo hemos ido soltando y creando y dejando que entre en un proceso creativo donde cada uno pueda volcar su identidad. También preguntamos a Cristina, ¿qué obras eligieron representar? ¿Qué cantautoras estaban en las poesías? que interpretaron. Elegimos a estas autoras: Chabuca Granda, Violeta Parra, María Elena Walsh, Marta Gómez, Teresa Parodi, porque son artistas que nos representan y que cantan y componen y escriben estas canciones como mujeres, ¿no? Desde el decir de la mujer, destacando todo el valor de la mujer, la perseverancia, el coraje, la esperanza, el valor, la fuerza, la constancia de tantas mujeres que diariamente, cotidianamente, en el diario vivir, cobijan, contienen y sostienen al mundo desde su lugar. Ahora sí, un poco más de música. ¿Qué les parece? Escuchemos esta hermosa versión de La Jardinera, autoría de Violeta Parra. Cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedio para mis penas y plantar el rosal de las espinas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza violeta azul, clavelina roja pa' mi pasión, y para saber si me corresponde el soco blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. ¿Cómo fue producir en pandemia? Cristina nos cuenta. Quisiera acotar también que este proyecto surge en medio de esta situación de pandemia en la que nosotros como artistas hemos querido seguir produciendo y no quedarnos en las condiciones generales que estábamos viviendo, sino producir y poder transformar cada uno desde su lugar como artista este quehacer para llevarlo adelante. Por último, quiero agradecerles a ustedes, a vos Nahuel García, a la producción, a Pedro Bosniak por permitirnos esta entrevista y poder llegar a cada vez más familias y a cada vez más mujeres. Muchísimas gracias. Esto fue Que Suene, una producción de FM San Alfonso y Radio Universidad de Tucumán para el Foro Argentino de Radios Comunitarias y para cada sábado en Frecuencia Solidaria. Que Suene, la música nuestra. Finalizamos este recorrido en Capitán Bermúdez, Santa Fe, de la mano de FM por Yahoo, que nos comparte al dúo Eliseo, dúo que hacen folclore, conformado por Gabriel y Alejandro, que tuvieron una infancia rodeada de música y hoy ambos quieren dar a conocer la historia del pueblo Chaná con la música. El agua que no camina es un espejo. Hipoaig Atá. Cuando el sol se va durmiendo allá muy lejos, la oscuridad pone su color moreno en la piel de la laguna. Las estrellas del cielo parecen flotar en su misterio de luz. Es el momento de un descanso y tenerlas cerca para que brillen en nuestra propia oscuridad. Han bajado las almas de nuestros muertos para jugar en la piel del agua y poder mirarnos juntos. Un día seremos nosotros quienes brillando bajaremos a jugar en este espejo para que no nos olviden. ¡Ata! Hipoaig Atá, abawandori, Ocalá mi río. Uje kawibetea Itaí uje ankat Utalare lenti Chababate opeata Kawibetea Itaí uje tae Renentik utaí uktimo Renentik amit ni adul amit adha Renentik uje ubio Katuarre kuntai Chiloe mariata Ujeata Oxenden opatima Ata Warrendere Hipuai Ata abawandori okalabiri Mjaru Uguamá. Hola amigos, este es el saludo de nuestra nación Chaná, pueblo originario del litoral santafesino y entrerriano. Somos Gabriel y Alejandro Cepeda, integrantes del dúo Eliseo, autores y compositores de una serie de canciones y relatos que pertenecen a la obra musical Oye Enden, Guarda Memoria, recientemente editada, y que hacen referencia a la cosmovisión, a las costumbres y al exterminio de este pueblo preexistente a la llegada del conquistador y de la conquista, Sebastián Gaboto, en 1527, en el actual territorio santafesino y el primer asentamiento en Argentina. Gracias a políticas públicas y presupuestarias, entre los años 2005 y 2013, el CONICET, lingüistas del CONICET, junto a Blas Jaime, considerado por UNESCO como el último hablante chaná, se pudo recuperar la lengua después de 200 años o más, casi 300 años, después de haber sufrido nuestro territorio el primer etnocidio en el país. La obra Oye Enden ha recibido muy buena aceptación, ha recibido un premio a nivel provincial y nacional, y contó con la participación, además del dúo Eliseo, de músicos, músicas y cantantes, amigos del cordón industrial santafesino. Muchas gracias. Las canciones que se oyeron o que se van a oír es Ata Ua Nderé, significa agua no caminar, laguna, y Unkini Aichi, significa experto en matar peces, pescador. Caminitos de plata, filosos e inquietos, dibujo en el agua de un sol ya despierto, cada vez que amanece, la canoa un ruego ofrece para que en ella te vayas a galope abierto. tus sueños navegues. Ovillitos de danza enredando la orilla, restos de labranza que un cuchillo despina, de quien no se cansa de remar y remarla, tantas redes hundidas, río abajo y arriba, y no sale nada. Guiñaichi en Tutaí, surco a la deriva carnada del sol, revolpe en el río para que te abra todos sus caminos, puertas y ventanas donde entrarle al pique y él mismo te explique de un destino de agua que a veces es dulce. Otras tantas veces no. Pedacitos de tarde brillan desafilados, regreso a desagua de un sol agotado, cada vez que oscurece la canoa adormece, la quietud en el ancla y su ruego en descanso, que mañana regreses. Un quiñaichi en Tutaí, surco a la deriva carnada del sol, regolpe en el río para que te abra todos sus caminos, puertas y ventanas donde entrarle al pique y él mismo te explique de un destino de agua que a veces es dulce y otras tantas veces no. Que suene, una realización del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Tango, y así llega el final a esta edición del Que Suene. Antes de irnos, te recordamos que busques toda la música que hoy escuchaste aquí en las plataformas musicales y en las redes sociales. También podés escuchar este programa en la página del Foro Argentino de Radios Comunitarias. En la realización, Ignacio Aguilar, Ana Clara García, quien les habla, de la mano de las radios comunitarias. Será hasta la próxima.